China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. The number of people infected has tripled to more than 200, and President Xi says it needs to be resolutely contained. Worldwide, the number of new coronavirus cases continues to soar. More than 700,000 people have been infected. In Italy, more than 1,200 people have died. 17,000 are infected with coronavirus, while the country remains on lockdown. And now to the explosion of cases across the country, the toll rising in so many cities, and healthcare and emergency workers on the front lines fearing for their own health and safety. Le doy las cifras del coronavirus en México. El viernes terminamos el programa con 1,510 casos comprobados de COVID-19. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con datos oficiales, los datos reportados por salud, hay 2,143 casos. En diciembre de 2019, un nuevo virus fue hallado en China. Hoy, el mundo está paralizado. Una pandemia nos azota. Al día de hoy, hay más de 1,000,000 de casos en el mundo. Las principales potencias están en cuarentena. Las economías están colapsando y con ellas vienen las sociedades. Si algo es seguro es que cuando todo esto termine, nadie será el mismo. ¿Qué nos espera? Soy Alex Medellín y bienvenidos a Post-COVID Society. Hoy tendremos nuestro primer programa y de manera especial vamos a hablar sobre este proyecto, del por qué existe y qué se puede esperar, claro, desde un punto de vista editorial y de curaduría. Este proyecto nace por una pregunta: ¿qué va a suceder cuando todo esto acabe? Al principio parecía que solo sería una pequeña pausa en nuestras vidas, pero entre más tiempo pasa, es más claro que las implicaciones y consecuencias son muchísimo más grandes. Incluso, podremos hablar sobre un cambio de paradigma social. ¿Qué es Post-COVID Society? Es una página de agregación de información en donde yo, en mi rol de curador y editor, estaré compartiendo notas, artículos y contenido relacionado al posible futuro de la humanidad. En este espacio, estaremos especulando el futuro de la sociedad a raíz de esta pandemia, desde un punto de vista clave: la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Además que es un tema del que puedo aportar mucho, creo que la tecnología ha jugado una parte fundamental en estos momentos, ya que, al no poder salir de casa, estamos viviendo casi toda nuestra vida en línea. Estaré hablando sobre cómo la virtualidad se mezcla en nuestra vida diaria con artículos relacionados al ciberespacio, al que Lisa Nakamura definió como una alucinación colectiva, así como los valores de la sociedad que están por colapsar. Creo que especular sobre un futuro es difícil, pero podemos comenzar por problemas que existían desde antes y con esta situación han llegado a un punto de quiebre, por ejemplo, nuestra relación con la tecnología y la privacidad. Retomando a Sarah Watson, es importante comenzar la crítica a la tecnología por lo que es, una crítica. Y la crítica bien fundamentada tiene el fin de ayudar, no de destruir. Sería un error decir que la tecnología es la raíz de todos nuestros problemas, como sociedad, o que deberíamos detenerla. No, ya es parte intrínseca de nuestra vida, por lo menos de la gran mayoría de nosotros. Es momento de empezar a cuestionarnos nuestra relación con la tecnología, tanto desde qué estamos haciendo mal hasta cómo podríamos usarla mejor. Un gran ejemplo es el de las realidades aumentadas y virtuales. Jeremy Bailson, profesor de Stanford, en su libro de Experience on Demand, habla sobre las ventajas del mundo virtual para la terapia, la medicina y el aprendizaje. Hoy, vemos que más que nunca son necesarias estas herramientas para maximizar el aprendizaje remoto. Incluso, podría ser un cambio que dure mucho más que la propia cuarentena por su eficiencia. Imagínense, clases virtuales en mundos virtuales, poder experimentar desde el cuerpo humano desde adentro hasta el universo, poder jugar con él. Por otro lado, el otro tema es la privacidad. Yuval Noah Harari habla en su libro Homo Deus sobre los valores del hombre dataísta, el hombre del futuro, en donde no se le da importancia a la privacidad. Un beneficio del que nos cuenta Harari es que justamente se podría agilizar la detección de enfermedades y evitar pandemias, ya que una persona tiende a googlear sus problemas antes que ir al doctor. Inclusive, antes de visitar al doctor mismo, le manda un correo explicándole sus síntomas. ¿Qué pasaría si alguien como Google puede guardar toda esta información, revisar los emails de todos y hacer una comparación masiva en tiempo real? Una pandemia como esta podría ser detectado mucho antes de lo que se detectó. Sin embargo, es un tema controversial, al cual no hay una respuesta simple. ¿Deberíamos defender la privacidad a toda costa? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasaría si no existiera la privacidad? Son preguntas difíciles, Pero lo que sí es que esto está por cambiar, porque Snowden advirtió esta semana que las medidas de vigilancia que los gobiernos están tomando ante el coronavirus podrían ser permanentes. Si hay un momento para defender la privacidad, es ahora. Simplemente hay que saber si sí es algo que queremos defender. Estos son algunos de los temas que podrán encontrar en Post-COVID Society. Espero les sirva para comenzar una reflexión sobre esta situación en tiempos de cuarentena, porque hoy estamos en un punto de cambio. Todo podría cambiar, nuestro paradigma social completo. Por ejemplo, hablando sobre estos cambios, no puedo negar que el estudiar o trabajar desde casa va a ser un cambio fundamental en cómo funcionan las empresas. Países que tienen una cultura muy aferrada al trabajo, como Estados Unidos o Japón, están teniendo que forzarse a trabajar en casa. Lo que algunas empresas dijeron que era imposible, se está logrando. Y no solo porque se puede, sino porque se tiene que hacer en estos casos. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando las empresas den cuenta que no solamente se puede, sino que tiene beneficios? ¿Será posible trabajar en una empresa aunque vivas en otro país? ¿Será posible siempre trabajar desde tu casa? Son cosas que están cambiando y estoy compartiendo artículos relacionados a esto. Quizá no tenga las respuestas, pero podré ofrecerles las preguntas en esta página, en este sitio. Todo el contenido será curado con esta intención: generar preguntas, generar cuestionamientos y apelar a la reflexión de todos. Espero sea de su agrado. Yo soy Alex Medellín y gracias por visitar Post-COVID Society. Esta es una producción de Polymorphic Audio, producido y editado por Alejandro Medellín. Los siguientes textos consultados: Ruja Benjamin, 2019, Race After Technology, A Passionless Tools for the New Gym Code. Nakamura L., 2000, Race Fiend for Cyberspace Identity, Tourism and Racial Passing on the Internet. Watson SM, 2016, Intro Toward a Constructive Technology Criticism, Tau Center for Digital Journalism. Yuval Noah Harari, 2015, Homo Deus. Jeremy Bielson, 2018, Experience on Demand, What Virtual Reality Is, How It Works, and What It Can Do. Audio stock de noticias provenientes de BBC, NBC y Noticias Azteca City. Música, Muse Isolated System.